algunas cositas. ¿Verdad? Ustedes podrían poner el tema ahí, ¿verdad? Una mesa que se llama cosas pequeñas, ¿verdad? Dios utiliza las cosas pequeñas, el tema de esta tarde, ¿verdad? Hay algunas cosas que son pequeñas, parecen insignificantes, pero son vitales. Hay cosas, hermanos, que en las manos nuestras no producen mayor cosa, pero en las manos de Dios producen muchas cosas. El polvo para nosotros es polvo, el polvo en las manos de Dios se convierte, hermanos, en vida, se convierte, hermanos, en creación. Para nosotros, hermanos, muchas cosas que uno tiene, pensamos que no valen simple cosa. ¿Te has fijado cómo hay gente que anda buscando plástico, que anda buscando, hermano, papel periódico, que anda buscando cosas? Y hay cosas que para nosotros son basura, pero para otros son dinero. Muchas cosas, hermanos, también en las manos del Señor, y quizás nosotros vemos que no vienen al gasto, no vienen a muchas cosas. Pero Dios, hermanos, la sabe utilizar potentemente en sus manos. Quizás nuestros dones, quizás, hermanos, nuestra personalidad, quizás, hermanos, nuestra familia, quizás, hermanos, nuestro negocio, sea pequeño, sea grande, quizás, hermanos, cualquier cosa que uno esté viendo que es pequeño. Quiero comenzar con algunos ejemplos en la Escritura que vamos a encontrar, hermanos, ahí. Nosotros encontramos en la Biblia, hermanos, un personaje llamado Sangar, que él solamente contaba con una quijada de buey. Era todo, hermanos, con lo que él contaba, sin embargo lo puso a la disposición del Señor. Vemos que en las manos de David, lo que David tenía, nada más, hermanos, que era una onda. No tenía, no llevaba consigo otra arma más, no llevaba otra cosa, hermanos, más, sino solamente una onda. ¿Qué es lo que tenía Dorcas, hermanos, para servir? ¿Qué era Dorcas, hermanos? Pues sí, cuando Dorcas muere, ¿qué es lo que está haciendo este montón de gente? Llorando y mostrando las túnicas que Dorcas le hacía. ¿Qué era Dorcas, hermanos? Era costurera. Pero eso lo había puesto al servicio de quién, hermanos, al servicio del Señor. Vemos, hermanos, que Rahab no tenía una buena popularidad, y Rahab lo que puso nada más al servicio del pueblo del Señor fue ¿qué, hermanos? ¿Un pedazo de qué, hermanos? Eso, un lazo. Pero vemos más adelante, hermanos, que María, cuando vino y unció los pies del Señor, nada más utilizó qué cosa, hermanos. Aceite, un poco de aceite. Sin embargo, ese aceite sirvió para unir al Señor. Vemos que Moisés, hermanos, en todo su trayecto durante los 40 años en el desierto, nada más lo acompañó una qué? Una vara. Y esa vara se fue, hermanos, también, ¿verdad? Y esa vara, hermanos, final, estuvo hasta el último momento que Moisés, hermanos, estuvo sirviéndole al Señor. Y quiero comenzar con esta pregunta, hermanos, también. ¿Qué cosa pequeña tiene usted que pueda dedicar a quién? A Dios. ¿Qué es lo pequeño que nosotros tenemos que podemos dedicar al Señor? Nuestra profesión puede ser dedicada al Señor. Nuestra salud puede ser dedicada al Señor. Hay cosas, hermanos, que podemos dedicar al Señor. ¿Qué puede usar Dios para llevar a cabo su propósito en mí? ¿Qué puede utilizar el Señor para llevar a cabo sus planes conmigo? No necesitamos, hermanos, tantas cosas. Dios puede utilizar aquello que nosotros podemos poner. Solamente, hermanos, en la voluntad de Dios y también nuestros propósitos para que el Señor lo utilice. Cualquier cosa, hermanos, que nosotros le demos a Dios, Dios la puede utilizar grandemente. ¿Ven? Cualquier cosa que pongamos a la disposición de Dios, Dios, hermano, hará cosas, especialmente con aquellas cosas que a veces parecen para nosotros pequeñas. Quiero comenzar en Éxodo 4 y hacer un recorrido aquí a grosso modo, hermano, de algunos personajes de la Biblia que solamente tenían ciertas cosas humanamente pequeñas, humanamente eran insignificantes, pero que Dios utilizó poderosamente en las manos de ellos. Éxodo capítulo 4, versículo 2. ¿Qué te mide, hermanos? Moisés. Dice la Biblia. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tus manos? Y él respondió, ¿una qué? Una mano. ¿Quién nos utilizaba mal, hermano? Los pastores. Moisés era un qué, hermano. Un pastor de ovejas. Moisés, hermano, se dedicaba a eso desde que Moisés salió huyendo de Egipto. Moisés llega a aquel lugar, hermano, donde había gente que lo recibe, hermano, sí. También se dedica a ser un pastor de ovejas. Lo que está en su mano, que es, hermano, no era una pulsera de oro, no era, hermano, un polvo, no era otra cosa, sino que una qué, hermano, una vara. ¿Qué puede hacer usted con una vara? Aparte de utilizarla como bordón, para defenderse de los chicos que están en las calles, ¿verdad? La vara le sirve a Moisés, hermano. El Señor le dijo, alza tus manos, alza tu vara y alza frente al mar. ¿Y el mar qué? Se abrió. El Señor le dijo, toca con esa vara la piedra y háblale la piedra. El Señor le dijo que le hablara, pero Moisés la agarró a usted todo, hermano, con esa misma vara. El Señor le dijo, esta es una señal que dará de mí. ¿Vas a tirar tú qué? Tu vara. Y la vara se va a convertir en qué, hermano? En serpiente. Dios utilizó, hermano, grandemente la vara de su pastor. El Señor, hermano, utilizó a Moisés durante ¿cuántos años? Ah, en el desierto, hermano. 40 años. Y esa vara, me imagino que así como no se les acabó su ropa, como no se les acabó su calzado, como Dios dio provisión de todo, me imagino que esa vara estuvo con Moisés hasta el último día de su vida también. Esa vara simbolizaba, hermano, liderazgo también. Y Dios había mostrado grandes prodigios a través de las manos de Moisés. Pero cuando vamos a Jueces 15:15, encontramos otro personaje también. Jueces 15:15. Si usted se enfrentara contra un ejército, hermano, poderoso, ¿qué pediría llevar? Hermano, una mesa de oro. ¿Cómo se encuentra? Una falta de ropa sueldo, hermano. ¿Qué va a hacer? Un tanque es posible. ¿Con qué se defendió ese hombre, hermano? 15:15. Y hallando una quijada de asno, fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella. ¿A cuántos, verdad? Hay personajes en la Biblia que el entendimiento le llega, ¿verdad? Hay grandes relatos en la Escritura. ¿Qué utilizó Sansón? Una quijada de un tema. Me imagino que esa quijada estaba como que el burro se había quedado muerto y riendo, se ve mal. Pero digo, Sansón, es lo único que tengo. Y con esto me voy a defender. Con esto es lo que el Señor me va a dar victoria. Con esto es lo que el Señor me va a ayudar. Sansón, hermano, es un hombre débil, con muchas debilidades, con muchas cosas. Pero en determinados momentos ponía su confianza en quién? En el Señor. Y dice más adelante, hermano, o sea, con poesía, con la quijada de un asno, un montón, dos montones, con la quijada de un asno, maté, ¿a cuántos se van? A 1,000 hombres. ¿Qué fuerza y qué resistencia? Sansón no utilizó un espada, Sansón no utilizó una lanza, ni siquiera nos dice, hermano, que haya usado un escudo. Simplemente utilizó lo que tenía en su mano. Mano, muchos de nosotros le pedimos al Señor que nos dé ciertas cosas para poder servir. Que nos dé, hermanos, un montón de cosas para poder ser mejor instrumento con el Señor, pero no utilizamos lo que tenemos en nuestras manos. No utilizamos, hermano, aquellas cosas que normalmente uno piensa, bueno, y con esto voy a decir al Señor, sí, man, si no las pudo Servir en la obra del Señor, ¿haciendo qué? Sufriendo. Cuanto más nosotros, hermano. Cuanto más nosotros. Y así va a ver cómo hay más cosas interesantes aquí. Sigamos recorriendo la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Primer libro de Samuel, 17:40. Hermanos, todos los del Antiguo Testamento son libros. 17, versículo 40. Esta es una de las historias más bonitas que encontramos en la Biblia. Pero es interesante, hermanos, también, que cualquier cosa que se le da al Señor, ¿verdad?, puesta en la mano de Dios, se convierte, hermanos, en herramientas poderosas. Amén. Nada más que tener la disposición de servir al Señor. Capítulo 17, versículo 40, dice la palabra del Señor: y tomó su cayado en su mano, porque era ¿qué, hermano? Era pastor. Y escogió cinco piedras lisas del arroz y las puso en el saco pastoril, en su ropa traía, y tomó su onda en su mano y se fue a servir. ¿Qué tomó David, hermano? Cinco piedras. Cinco piedras. No era revólver, hermano, aquí abajo, ¿verdad? ¿Ha visto las piedras del río, hermano, cómo son? ¿Le han dado una pedrada alguna vez, hermano, con una piedra de eso? ¿Qué tiene, hermano? Tan fina, pero tan dura al mismo tiempo. Y pasó, hermanos, a mí, y tomó, hermanos, allí, ¿verdad? Quizás las escogió, las limpió, ¿verdad? Y no las escogió ni nada para ver si el techo, ¿verdad? Nada, sino que las agarró, las puso, puso cinco, pero solo utilizó ¿cuántas, hermanos? Una. Pues si las ve fallando, hermanos, no, ¿verdad? Algunos hacen estas interpretaciones a la vuelta de esto, hermanos. Pues realmente la piedra que utilizó fue solo una, ¿no? Sin embargo, David solo tomó cinco, ¿qué? Cinco piedras. ¿Qué le dijo Goliat? Yo soy perro, yo, que viene con pan, viene con piedra, y aquí te voy a matar. ¿Qué le dijo David? Tú vienes contra mí, con espada, lanza, jabalina, yo vengo contra ti en el nombre de quién? En el nombre del Señor. Amén. Y lo vio, hermano, dice que lo tuvo de menos, lo vio de menos, lo menospreció, porque era joven, hermano, lo más que David tenía unos 17 años, lo más 18, de modo semblante parecía muñequito, quizás con ojos azules, con pelo rubio, chelito de talla entre dicho, ¿verdad? No vaya a pasar de la revista, quizás, amigo, ¿verdad? Pero David sabía en quien había puesto su confianza. ¿Eh? David nos dijo, y se probó que era armadura, pero David dijo, con esto no puedo hacer nada. Mejor voy, tomó cinco piedras y esas piedras las puso en las manos de quién, hermano. En las manos de Dios. Y me imagino a David, hermano, lo voy a deducir, mientras estaba hablando Goliat, ¿qué? ¿David qué, hermano? Me imagino que David, cuando iba a tirar las orejas, se ponía blanqueando, hermano. Acá dejaba alguna oreja, no sabes si tengo pulso, hermano. Rara vez David fallaba. Y esta vez David no fallaba. Porque en el nombre de quién, hermano. En el nombre del Señor. Aunque nosotros, hermanos, tomamos y gestiáramos un montón de cosas, vuelvo a repetir, de recursos. Y lo primero que decimos es, si yo tuviera dinero, entonces colaborar. Si yo tuviera todo el tiempo, hermano, entonces yo ayudaría. Si yo tuviera, hermano, todo eso, entonces yo lo haría. Pero a veces no utilizamos aquello que tenemos más a qué, hermano. Más a la mano. A veces no utilizamos aquellas cosas que sí podemos. Algunas veces decimos, bueno, yo quisiera hacer aquello, pero ni tan siquiera en oración apoyarme muchas veces, hermano, la obra del Señor. A veces, hermano, no podemos quizás económicamente, pero tenemos las rodillas para orar. Quizás no podemos ir a las misiones a otro lado, pero hay usted vecino, hermano, que no le hemos compartido de quién. Del Señor. Quizás, hermanos, no tenemos grandes cosas, pero podemos, hermanos, orar, podemos interceder. Si eso es lo que está en nuestra mano y lo ponemos en la voluntad de Dios, Dios lo va a usar. Amén. Aquí hay una iglesia con diferentes dones, hermanos. Hay varias hermanas que pueden costura o no. Pero usted que el Señor no le puede bendecir con eso. Y de repente se viene a sus manos niños, ¿verdad? De alguna familia que necesita ropa. Y usted dice, bueno, Señor, quizás no tengo las grandes cosas, pero de repente voy a ver si les hago una sus si les hago los pantaloncitos, si les hago aquello. Es que a veces, hermano, nosotros no pensamos en esas cosas. Hay niños que no pueden leer en nuestras colonias, en nuestros lugares, hermanos, ¿sí o no? Será tan difícil enseñarles a leer, hermanos, y dedicar un poquito de tiempo con ellos, quizás. Ay, no, ahora están en la escuela, ¿verdad? Que lo hagan ellos. No, hermano, estamos hablando de que podemos y Dios puede utilizar las cosas que, hermano, las cosas pequeñas. Dios usa esas cosas pequeñas. Aquí hay bastantes hermanos que he dado cuenta que pueden hacer pan, hermano. Varios hermanos que pueden hacer pan, pan de torta, pan gel y pan quemado también. Y lo venden por africana, ¿no? Hay varios hermanos que pueden decir, ¿cómo puede el Señor utilizar esto? De repente usted dice, mire, vamos a mirar tal comunidad, hay una comunidad con niños, ¿verdad? Vamos a hacer un poco de pan, aunque nos apegue un poquito, pero nos vamos a ir a compartir. Quizás no hemos visto, hermanos, el Evangelio desde ese punto de vista. Quizás no hemos visto el Evangelio, hermanos, en esa situación, en esa necesidad. Y uno dice, no, hermano, que yo dirigí y quiero, porque allí me gusta el Señor. Le quiero predicar, hermano, porque allí me gusta el Señor. Pero hay muchas formas, hermanos, en las que podemos ayudar. Y Dios puede utilizar esas cositas pequeñas, hermano. Esas cositas que parecen significantes. Que alguien le enseñe, hermanos, a tocar una guitarrita a alguien, hermano, parece insignificante. Pero para aquel que está aprendiendo, no es significante. Y más que lo vamos metiendo, hermanos, en los caminos del Señor, podemos poner, hermanos, lo que nosotros sabemos al servicio del Señor. Yo conocí un hombre, hermanos, que podía hacer sorbete, hermanos, artesanal, tenía todas las cosas. Y el hombre dijo, bueno, hermano, esta actividad de niños, yo pongo todas las cosas. Y ahí voy a colaborar. Y podemos, hermanos, con las cosas pequeñas. Si alguien puede reparar zapatos, hermanos. ¿Pero usted que no lo puede poner eso al servicio del Señor? ¿O no? ¿Sí? Cualquier cosa que sepamos la podemos poner al servicio del Señor. David dijo, 5 piedras me voy a llevar, me las utilizó todas, hermanos. Y marcó el gigante. En 1 de Reyes, capítulo 17, versículo 12, vea qué cosas eran las que se utilizaban, hermanos, y que el Señor las utilizó. No estamos diciendo, hermanos, en este día también nosotros vamos a hacer estas cosas de esa manera. Dios nos ha dado ciertas cosas en las cuales podemos servir. 1 de Reyes 17, 12. Dice la Biblia, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de arena tengo en la tinaja y un poco de aceite y una vasija. Y ahora recogía los leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo para que lo comamos. ¿Y qué? Esa era la última cena, hermano. ¿Ah? Había un hambre tan tremendo en la tierra que aquí llevaban 3 años, hermano, iban a ser 3 años y medio de hambre. Y la comida comenzaba ya a escasear, y esta mujer, que era viuda, que solo tenía a su hijo, hermano, ella dice, bueno, porque dice el profeta, hazme un poco de pan. ¿Qué le digo a la viuda? El último poquito de harina tenemos. ¿Para qué? Para hacer para mi hijo, para mí, y dejarnos morir después de hambre. ¿Qué utilizó el Señor allí? Porque tú eres triste y caerías, hermano. Pero el versículo 13, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme primero de ellos, ¿a quién? Una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios ha dicho, la harina de tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija de mineral hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Dice el ministerio, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija me tuvo conforme a la palabra que Jehová había dicho por qué me van por el día. Nada más que puso a la disposición de esta mujer. Aceite y harina. Parece cosa insignificante, ¿no es verdad? ¿Cuánto tiempo comió el día hasta ahí? ¿Cuánto tiempo? No lo vi, pero fueron más de 10. Pasó 2 meses, hermano. Ah, el mantenido, ¿no, hermano? También, ¿quién le había dado la palabra profética a esta mujer? El día. ¿Y qué prueba, hermano? Porque le dijo, haciendo una tos también primero. Empezamos dando la también, hermano, la confianza de la mujer, le hizo a él y después hizo para quién, para él. ¿Qué tenemos nosotros en la casa? Una tacita de azúcar, hermano, ¿qué podemos hacer? Ay, hermano, ¿yo qué puedo hacer, verdad? Con esto que yo tengo. Tal vez usted tiene una máquina de potencia, ¿no? Tal vez tiene ahí, hermano, una suposición. Entonces tiene, hermanos, algo allí, debemos de pensar, hermanos, que Dios puede utilizar esas cosas que a veces uno piensa, hermano, en qué más se puede hacer con eso. Qué cosa extraordinaria se puede hacer con eso. Todo aquello que se pone al servicio del Señor, Dios lo bendice. Amén. Dios lo bendice. Bueno, por decir, hermanos, y esas cositas como los carritos, los camionitos y todo, hermanos, pero cuando están a la disposición del Señor, Dios quiere, hermano. Dios lo bendice. Cuando usted pone su casa al servicio del Señor, Dios lo bendice. Cuando usted pone, hermano, sus negocios, sus cosas, su trabajo al servicio del Señor, Dios lo bendice, Dios lo prospera. Pero más adelante, hermanos, hay una historia parecida en Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 2. ¿Qué utilizó ahí el Señor, hermano? ¿Qué se utilizó? Una pequeña vasija de aceite. 4:2. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame que tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene sino una vasija de aceite. ¿Qué tenía, hermano? Se ha visto que nuestro país es bastante ingenioso, hermano. De repente hay gente que ha comenzado a pintar en temas, hermano, ¿o no? ¿Qué es lo único que tenía? Pintura y tela. Yo le digo a un hermano sobre cierto negocio, hermano, ¿y cómo aprendió este negocio? El hambre me dijo. El hambre me dijo, hermano, me hizo aprender. Y las naciones se progresan, ¿progresan por qué? Porque la dinero, hermano, de muchas cosas. Hay gente que anda hasta floreos del montón de botellas plásticas que uno bota, hermano. Hay gente, hermano, que tiene algunas cosas. Claro, es la visión. No todos quizás tenemos ese talento. Pero ¿de qué estamos hablando, hermano? Que a veces tenemos cosas que sí pueden servir y estoy hablando para bendecir a otros. Sabemos algo que puede servir para bendecir a quienes, hermano, a otros. Si usted entiende de electricidad, si usted entiende, hermano, de alguna cosa que otro no entienda, usted puede ser partícipe de esas cosas a otro. Pero no lo hace, ¿no? Sino que hay cosas en las cuales podemos hacer progresar, en las cuales podemos bendecir, hermano, a otros. Dios nos ha dado capacidad a todos. Amén. Capacidades grandes. Lo que pasa, hermano, es que a veces nosotros no tenemos nuestra confianza porque en el Señor, como debería de estar. Sí confiamos en el Señor, pero no como deberíamos de confiar. Esta mujer le iban a quitar sus hijos y con los hijos iba a pagar la deuda. Afligida va y le dice al profeta: ¿qué puedo hacer? Tú sabes que mi esposo servía parte de los siervos que tenía. Y el día te dice: ¿y yo qué puedo hacer? Que es lo único que tienes en tu casa, una vasija de aceite. Le digo Eliseo, ven y pídele a tu vecino toda la vasija de aceite, porque de esa vasija va a salir un montón de aceite. Lo único que tenía era la vasija. ¿Qué es lo único que tiene usted que puede poner a la disposición de Dios? que es lo único que tenemos nosotros que podemos poner a la disposición de Dios. Pero también hay hermanos en 1 Reyes 18:44. Si estoy viendo, hermanos, y llevándole a ver el versículo, es para que usted vea que cosas pequeñas fueron utilizadas grandemente en la mano de quién, hermano, en la mano del Señor, pero es la fe también, es la fe, hermano, que ponemos en el Señor. 1 Reyes 18:44. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar, y él le dijo, ve y mira acá, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no quede. Y aconteció tanto esto que los cielos se enfurecieron con nube y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo al cabo vino en fe, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual tiene sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Cómo era la nube, hermanos? Insignificante. ¿Pero qué produjo? ¿Después de cuántos años, hermanos? 3 años y medio. ¿Cómo estaba la tierra allá? Imagínense aquí con unos cuantos días que no ha llovido, ¿cómo está allá afuera? Hay lugares donde el polvo se pone, ¿no? Altísimo. El problema es que cuando llueve, la tierra, hermanos, no alcanza a comprimir todo el agua. Dicen algunos que ese es el peligro de ciertos desiertos. Como están, hermanos, tan secos, tan áridos, que aún ni el agua penetra, hermanos, en él. Producen deslaves a veces catastróficos en muchos lugares. Había llovido durante 3 años y medio. Pero, hermanos, aquello comenzó con algo pequeñito. Dios, hermanos, puede utilizar todo lo pequeño. Cuando vemos el Evangelio, cuando vemos, hermanos, cómo Dios ha utilizado todo, ¿de cuántos? ¿Cuántos el Señor escogió? ¿Pero cuántos, hermanos, para andar con él? ¿Y hoy en día? ¿Creció el Evangelio, hermano? Sí. Dios utiliza. ¿Y sabe qué eran aquellos que servían al Señor? Pescadores. El empleo que se veía de menos en lo que tiene. Cuando aquellos hombres, hermanos, comenzaron y enviaron frente a ustedes y hablaron otra vez, cualquier dinero, y no son galileos estos. Porque para la gente ellos eran, hermanos, insignificantes. Como que no iban, hermanos, a la escuela, no podían aprender ciertas cosas. Hay un hombre en Zacarías 4:10, y este tipo interesante. Muchos de nosotros, ¿cuántos están traumados con su estatura, hermano? Ay, yo quisiera ser más grande. Va a comprar unos tacones que uno tiene en el maestro. Ay, no, yo estoy bien seco. No sé si agua. Ay, no, yo estoy muy gordo, muy gordo. Ay, no, este pelo todo chiquito, ¿verdad? Ay, no. Algunos hermanos decimos, ¿verdad? Dice, hermano, Zacarías 4:10, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Esos siete son los ojos de Jehová que recogen toda la tierra. ¿Sabe, hermano, que según la historia, Zorobabel era qué, hermano? Era pequeñito. Y yo estaba viendo una foto en el Facebook, hermano, que salía el partido mío, que jugaba esa la NBA, con la novia, la mujer, a ver. Pues era un llaverito que hasta aquí le llegaba. Y decía, ¿verdad? Lo que amor no lo hace, algo así parecido, ¿verdad? Algunos se trauman por su estatura, ¿o no? Con los traumas, ¿verdad? Hay que decirle al Señor cómo me va a usar, ¿verdad? Yo creo que todos conocemos a Jorjito, ¿verdad? Pero cuando uno ve, hermano, si uno llega allá a la compostería, fíjense adentro y vea los títulos que tiene Jorjito ahí. Es uno, hermano, con todas las cualidades normales. Uno se queja de tantas cosas, ¿no? Si uno ve, hermanos, alguien así, hermanosito, este Jorgito, la mayoría de veces yo siempre lo veo contento. Que se anda bien. Y nosotros, ¿no? Y también. El Señor utilizando a Babel, hermano, poderosamente, grandemente. Y era que Saqueo, hermano, ¿qué era? Y no se le quedaba bien, ¿verdad? Saqueo, hermano. Saqueador, ¿verdad? Eso, hermano, ¿verdad? Y todo lo tenía a ese publicano, y es aquí en vez de patria, porque le está dando todo lo que tenemos allá en el Imperio Romano. Y aparte, ¿qué? Y que tuvo que subirse a qué, ¿no? A un árbol para ver a quién. Para ver a Jesús. Pero utilizó el hombre pequeño el Señor, ¿no? Sí. Porque después, aunque su corazón, aunque perdón, su estatura era pequeña, hermano, Dios le hizo un corazón como grande. Señor, ¿qué sentido hace? Yo se lo devuelvo con 4 veces. Dios cambió, hermano, ese corazón. Dios cambió esa vida. Y delante de la gente, usted y yo somos pequeños, pero delante de Dios, un corazón dispuesto, una vida dispuesta, puede ser utilizada grandemente en las manos del Señor. Nunca nos demos por vencido, hermano. Nunca dejemos de luchar. No sé cuántos han visto, hermanos, hay una caricatura que dice, nunca te des por vencido. Hay un pájaro, hermano, como un pelícano, que se está tragando un sapo y lo tiene así, ¿verdad? Con su pico para arriba, con el pico abierto, y el sapo ya va, hermano, ¿verdad? En el pico va para abajo, pero las manos del sapo están en el cuello así. Y le están tocando, hermano, todo el pescuezo, ¿verdad? Es decir, que se lo quiera tragar y dice abajo, nunca te des por vencido. Nunca te dejo por decir. Hermano, no nos vemos por decir. Amén. No nos vemos por decir. A veces podemos decir, hermano, es que mi situación económica. Es que yo soy bien topado, hermano, ¿verdad? Y usted lo sigue diciendo, allí va a quedar, hermano, ¿verdad? Eso es lo que decimos a veces, ay, hermano, que yo soy bien rudo, ¿verdad? Para los que no convienen, ¿verdad? Y entonces decimos, ay, porque ya no merece aquí, ¿verdad? Y nosotros, hermano, no puede utilizarnos cuando tenemos la disposición de que el Señor use, hermanos, aquellas cosas. Mateo 13:32. Hay algo pequeñito allí, hermano, como la semilla más pequeña que había sobre la faz de la tierra. A la cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas de mostaza. Pero cuando ha crecido, es la mayor de la hortaliza, que se hace árbol de la manera que viene una sabia creciendo y ha sentido en sus ramas. Una semilla de mostaza, ¿cómo se vuelve, hermano? Grande. ¿Cuánto queremos ser como la semilla de mostaza? Amén. Y crecer en el Señor. Y desarrollarnos en el Señor. Y vivir para el Señor. Y que, hermano, y que la gloria siempre sea para quién. Siempre sea para el Señor. Que no nos tomemos la gloria, hermano, del Señor. Interesante cómo Dios, hermanos, utiliza pequeñas cosas que para alguien, hermanos, eran insignificantes. Así la vida nuestra puede parecer insignificante para mucha gente, incluso para nuestra familia, inclusive a nuestros propios hermanos en Cristo. Pero para Dios, Dios tiene otros planes con nosotros. Amén. Dios tiene otros planes con nosotros. Entonces, hermanos, la disposición que pongamos. Y quiero cerrar, hermanos, en Juan 6:9. Algo curioso que el Señor utilizó. Juan capítulo 6, versículo 9. En la mano de Dios, 5 panes y 2 pececillos sirvieron para alimentar. ¿A cuántos? A 5,000 hombres, por lo menos hombres. Algunos creen, hermano, que cada uno por lo menos lleva a su familia. Si usted pone una mujer y dos hijos por cada uno, no son solo 5,000, sino que entre 15,000 y 20,000 personas. La Biblia solo toma las cabezas de hogar cuando nos da esta narración. Capítulo 6, versículo 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y los perdí. ¿Más que esto para tantos? ¿Qué es lo que nosotros decimos a veces? Somos una iglesia pequeña, hermano. Ay, ¿qué vamos a hacer, hermano? Somos chiquitos, apenas a salir. Porque dando gracias a Dios vamos los domingos, los demás. ¿Sabes por qué no juegan, hermano? ¿Qué es entre tanto, dijo uno de los discípulos, Andrés? ¿No sé qué te pensamos, hermano? Estamos en una iglesia pobre, hermano. Si hubiera dicho, yo siento que es una ofrenda al Señor, hermano. He escuchado algunos pastores del circuito decir, somos una iglesia pobre, hermano. Mientras más lo digan, más pobre, hermano. Y no hacemos esto porque no hacemos esto por lo otro. Estamos haciendo nuestro Dios pobre. Ay, hermano, es que hay que ser realista. No, hermano, y entonces no se queda la fe. Y una iglesia que no tiene fe, ¿para dónde va? Y una iglesia que no le cree a Dios, ¿para dónde va? 5 panes y 2 quedan y 2 se siguen. Interesante que de los que seguían al Señor y que sabían que todo el día iban a pasar allí, todo el mundo andaba listo. No eran panes con frijoles, ni con margarina, ni con mayonesa. Igualito, hermano, 5 panes y qué, para quedar full, ¿verdad? A ver si era culmina, si era tilapia, si era boca colorada, ¿verdad? No, no debería pintar la boca y prestarla, ¿verdad? Pero sí llevaba, iba listo para lo que iba. En las manos del Señor, aquellos 5 panes y 2 peces, se volvió un banquete para cuando. Para 5,000 personas por lo menos. A veces decimos una sola golondrina, no se verá. Pero en las manos de Dios pueden suceder muchas cosas. Amén. A veces podemos decir, hermano, es que ese movimiento solo los dos están en ese ministerio ya, hermano. Sí, acá, sí. Pero si esos dos están con disposición, si esos dos permanecen, Dios puede hacer grandes cosas con ellos. A veces decimos, ay, hermano, es que el discipulado, unos 3 llevaban así, pero como los 3 ya no tenían ganas. A veces no suceden más cosas. Pero cuando hay disposición, cuando hay deseo, Dios puede ocupar los 3, porque su palabra dice que donde están 2 o 3 congregados, allí está el Señor en medio de ellos. Dios puede utilizarnos, hermano. Dios va a utilizarnos. O nos puede decir, hermano, mire, unos 3 pelones llegan al punto de fondo y de mala gana de ellos. Pero aunque veamos 2 que vengan de buena gana, decir que todos vienen de buena gana, con la disposición, como el día domingo también, muchas cosas pueden ocurrir. Muchas cosas pueden cambiar. ¿Por qué no cambian, hermanos? Examinemos nosotros mismos como andamos. ¿Cuánto le estamos creyendo al Señor? ¿Cuánto estamos dejando que el Señor obre? Y hermanos, pongamos a la disposición de Dios aquellas pequeñas cosas que sabemos. Amén. Aquellas pequeñas cosas que nosotros, y que Dios nos ha dado, hermano. Si es talento para la música, si es, hermano, talento para surgir, para coser, si es talento para cocinar algo, hermano. En alguna medida tenemos que proyectarnos a la comunidad, hermano. De repente nos sale alguien, hermano, y yo puedo cocinar. Yo quisiera enseñarle a los que no pueden enseñar. ¿Sí? No mi hermana, yo puedo cortar el pelo, me dice esta hija, ¿verdad? Yo voy a enseñar a mi hermana, que no sabe, ¿verdad? Y vamos a poner en la iglesia un taller para aquellas mujeres que quieran aprender, ¿quién es el evangelio de esa manera? O de repente alguien dice, mire hermano, yo puedo chicharrar tarde de repente, ¿verdad? También, hermano, y con poquito que sé, voy a enseñárselo a alguien ahí, ¿verdad? No hay que ponerle a gente que esté interesada, que llegue, y le enseñamos a aquellos también que quieran, que no conocen del Señor. Amén. Hay formas, hermano, que podemos hacer eso. Algunas veces, hermano, si usted ve a algún hermano, usted puede correr, si de repente ve un hermano que de repente nos queda muy grande para le parece una onda es decir hermano, dice hermano, le agarra un poquito o le sacamos un poquito, ¿verdad? O hermano, mire, yo veo que ya las camisitas que le ponen ya, ya no estoy agarrando tanto, ¿verdad? Vamos a hacer eso. O yo creo que la camisita se puede hacer una saltita por utilizar, se ve lo que es, ¿verdad? Y no estoy diciendo hermano la manera de dañar ni nada, sino que a veces tenemos muchas cualidades que podemos poner al servicio del Señor y no lo estamos haciendo. La próxima semana, si el Señor nos permite, vamos a estar viendo sobre lo que el Señor narró acerca de los dones. A muchos de nosotros el Señor nos ha dado talentos. ¿Y qué estamos haciendo con los talentos, hermano? ¿Lo estamos ocupando para quién? ¿Para nosotros? Sí. Y cada cosa que Dios nos ha dado es para bendecir a otros. Amén. Es para bendecir a otros. Me ha venido, hermanos, a la idea, y en algún momento vamos a tener alguna serie de talentos aquí en la iglesia. Porque hay muchos talentos, ¿verdad? En las cosas que hemos mencionado. ¿Para qué? Para ver de qué manera podemos bendecir a otros. Amén. ¿De qué manera podemos bendecir a otros hermanos que no tienen quizás lo que usted tiene? Y hermanos, todo lo que nosotros ponemos al servicio del Señor, Dios lo ha bendecido. Podemos poner más ejemplos. Usted recuerda a aquella mujer que fue el hielo blanco. Pero para el Señor, esa pequeña ofrenda fue mejor que cuerda. Que aquellos que solo iban a tirar las puñadas, porque al fin y al cabo, hermano, nada de lo que les sobraba. Pongamos nuestro corazón en el Señor. No importa, hermano, que usted diga, mire, delante de la gente yo soy pequeño. Académicamente quizás yo soy pequeño. Y aún de estatura quizás soy pequeño. Pero el Señor lo va a utilizar. El Señor lo va a bendecir. Si Dios utilizó, hermano, todas estas cosas, Dios también puede utilizarnos a nosotros. Nada más pongámonos a la disposición de Él, y Él dice que hará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Pónganse de pie, vamos a orar, nos vamos a despedir esta tarde. Después de orar, mis hermanos que van a notar su niña en una estación, se entiende con mi hermano Ramón. Le oramos, Padre, gracias esta noche por tus bendiciones, Señor, por tu paz, porque sabemos, Señor, que nada de lo que tenemos está mal. Incluso, Señor, estos dones y estos talentos que tenemos no son nuestros, sino que son prestados de Dios. Ay, Señor, bastante, bastante talento que tú has dado esta iglesia. Hermanos que conocen de albañilería, hermanos que conocen, Señor, de sastrería, que conocen de costurería, mis hermanos. Algunos conocen, Señor, y están capacitados para poder enseñar a otros con este talento, Señor, de la pedagogía, de la enseñanza. Hay hermanos con buenas cualidades para la computación, Señor, que pueden enseñar a otros. Hay hermanos, Padre, que han sido capacitados quizás para inyectar, para enseñar a inyectar a otras personas. Hay hermanos, Señor, con habilidades para la panadería, habilidades, Señor, de expresión también. Todos los talentos que tenemos los queremos poner a la disposición tuya. Que si con esos talentos podemos presentarte a ti como Señor, como Salvador, Señor, tenemos que hacerlo. Y que con esos talentos tu nombre sea glorificado. a veces lo utilizamos solo para nosotros mismos, Señor, para beneficio propio. Y Señor, no hay otra para ti en tu familia. Pero cuando lo ponemos al servicio tuyo, Señor, eso pequeño llega a ser grande delante de ti. Eso que para algunos es algo común y corriente, Señor, es un pequeñito remiendo, pero para aquel que lo necesita es algo muy grande, Señor. Y para ti también, Señor, cuando esas cosas se ponen de corazón, ayúdanos a honrarte con esas pequeñeces que tenemos, Señor. Y permítenos bendecir a otros con nuestra vida, podamos tener bendición de prosperidad. Bendice tu iglesia, Señor, que no nos sintamos que somos los más pequeños, Señor, porque esto más pequeño es lo que tú vas a utilizar. Y no decir, Señor, aquí estamos para servir. Si algo, Señor, de nuestra vida va a bendecir a otros, úsalo, Señor. Si vamos a honrar tu nombre en esto pequeño, hazlo, Señor. Y gracias esta noche que podamos ir retados cada uno de nuestra vida, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor nos bendiga esta noche, hermano. El culto del martes va a ser en el lugar de nuestra hermana Rina. ¿Verdad, sí, hermano? ¿Dónde va a ser el culto? No, de hermana Rina. Así que ahí nos esperamos, hermanos, no nos queremos, que el Señor bendiga. No se vaya a ir a saludar a los hermanos.